Esto sí es re viola. Que te cabe la joda, y si te cabe re viola, y si te cabe re viola. Saltar que le gusta, joder que le gusta.